Les comentamos que el próximo 10, viernes 10 de mayo, y al otro viernes siguiente, el 17 de mayo, con estas dos fechas, se presentará una función de teatro en el Teatro Leonardo Fabio de Chacras de Coria. Esta obra se llama, es hermosa esta obra, El amor de Don Perlimplín. Vamos a decirlo bien, El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Es una obra escrita por el genial Federico García Lorca. Y estamos en comunicación telefónica con el actor Nahuel Arce, que interpreta en esta obra también, y nos vamos a interiorizar un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Nahuel? Un gusto saludarte aquí, Leandro. ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo les va, Leandro? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Un gusto, tenerte aquí en la radio y contanos un poquito sobre esta obra que es de nada más y nada menos que de don Federico García Lorca. Exacto, un lujazo poder ponerle cuerpo a esas letras, a esas palabras de Federico García Lorca, el gran poeta, y bueno, con esta historia que es muy buena, una farsa, que la verdad que cuenta una historia muy picaresca, por así decirlo. Bien. Estas presentaciones que se hacen en el Teatro Leonardo Fabio, ¿a qué hora sería? Que es el viernes 10 y el viernes 17. Exacto, tenemos dos funciones, ambas a las 21:30 horas, con las entradas que las pueden conseguir con descuento si las compran ahora por entrada web. Y llegar también a un espacio hermoso, como es Chacras para Todos, un espacio de teatro comunitario, un espacio sostenido por vecinos, para vecinos, así que hermoso también que se nos hayan abierto las puertas para tomar y ocupar esos espacios con arte, ¿no? Claro. Contanos un poquito, ¿quién es Don Perlimplín? ¿Quién es Belisa? Contanos un poquito esta historia, por favor. Exacto, Don Perlimplín es un señor ya mayor de edad, con una vida, podríamos decir, hecha, resuelta. Él es de mucho dinero, le gustan mucho sus libros, está como encerrado en el mundo de sus libros, y un poco preocupada Marcolfa, que va a ser uno de los personajes que vamos a conocer también, es la criada de Don Perlimplín, se va a empezar a preocupar por este señor y va a decir, bueno, no quiero dejarlo solo, porque cuando yo me vaya, este señor no sabe manejarse solo, solo vive en el mundo de sus libros. Entonces, cierra un matrimonio del cual Perlimplín no está muy de acuerdo, porque él quiere estar con su mundo encerrado, y cierra este matrimonio con Belisa. Un poco al principio, don Perlimplín no va a entender mucho de qué se trata este mundo del matrimonio, pero va a ir descubriendo cosas personales y también, junto con Belisa, cosas que van a sacudir un poco las emociones de este Perlimplín que está un poco cerrado al principio. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quiénes son los que integran el elenco? Ah, por favor, contanos un poquito. Sí, contamos con la dirección de Gustavo Ludeña, un maestro también del teatro, no para nunca, está siempre a full, llega de un festival de Paraguay y después se va a otro país y así anda. Contamos con la dirección de Gustavo, el Cuba, le decimos nosotros, después Belisa, que está interpretado por Brunella Esconfianza, Carla Manrique en el papel de Marcolfa, y tenemos dos personajes que son los duendes que de alguna manera llevan esta historia, que es Ana Paula Genovart y Camila Cardoso. Qué bueno, muy bien. ¿Las entradas cómo se pueden conseguir? Las entradas se pueden conseguir por entrada web. Ese día también en la boletería del teatro, pero a quienes quieran ya asegurarse su entrada, tenemos entradas con descuento si las compran ahora con tiempo, inclusive hasta un día antes de la función. Se meten ahí en entrada web, buscan Don Perlimplín y ahí pueden pedir para cualquiera de las dos funciones, el 10 o el 17. Perfecto. Vos interpretás el papel principal, el protagonista, ¿no? Don Perlimplín. Exacto. Bien. Exacto, sí. Bien, ¿y te costó mucho llegar a ponerte en la piel de Don Perlimplín? Por supuesto, siempre de la mano de Don Federico García Lorca, ¿no? Que no debe ser fácil. La verdad es que fue todo un proceso. Yo creo que con esta obra llevamos, con estas van a, estrenamos recién el año pasado, estas son la primera, segunda y tercera función, ¿no? Uh-huh. Y el teatro tiene eso de que cuando uno hace su personaje, si bien lo va cocinando y lo va preparando en los ensayos, una vez que lo presenta en escena y las funciones que van a venir, lo va a seguir cocinando y lo va a seguir, le va a seguir encontrando cosas, características, cosas buenas, cosas malas que pueden aportar al mismo personaje. Yo creo que estoy en ese proceso, si bien en los ensayos fue súper, súper nutritivo todo, los aportes de los compas y de la dirección construyeron un perlimplín que genera lo que tiene que generar en el público. Un poco de empatía, pero al mismo tiempo un poco de no sé si quiero estar tan de acuerdo con este señor, ¿no? Uh-huh, pero claro. Pero me parece que estamos en ese proceso, digo estamos, pero tal vez hablo muy más, también más personalmente, en ese proceso de ahora en las funciones y con lo que el público también ve, observa y nos puede decir, ir construyendo también este perlimplín, pero sí, hay un proceso ahí hermoso que se está viendo en escena. Qué bien. Bueno, felicitaciones porque hacer teatro, arte, ¿no? En estas épocas donde el arte está tan vapuleado, ¿no? La cultura, tan denigrada, ¿no? Realmente es un acto revolucionario, casi podríamos decir, ¿no? Uy, sí, realmente. Y volver a traer a estos poetas que en su momento, exacto, entregaron, dieron la vida por el arte. ¿Cómo no volverlos a traer a escena y tomar su ejemplo en estos contextos? Y por eso decía lo del espacio, ¿no? Lo de Chacras para Todos, en este lugar donde está el teatro, es un espacio sostenido por vecinos que apuestan a la cultura y que tienen actividades todos los fines de semana, con talleres, cursos. Entonces también ocupar estos espacios, ¿no? Y que la gente pueda conocerlos, además de nutrirse de una obra increíble, la verdad. Buenísimo. Bueno, Nahuel, vamos a repetir de nuevo, ¿eh? 10 y 17 de mayo, son dos viernes, en el Teatro Leonardo Fabio. Repetime la hora, por favor, que no lo tengo acá en cuenta. 21:30 horas. Ambas funciones a esa misma hora. ¿Eh? Ambas funciones a la misma hora y las entradas en el mismo link a través de entrada web. Perfecto. Bueno, Nahuel, un gusto haber charlado contigo. Como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias por darle el espacio a la cultura y al arte, que es muy importante. Bueno, un abrazo grande y saludo a todo el elenco. Un abrazo grande. Nos gracias. Vemos ahí. Gracias. Adiós.